Y como siempre, un poco de impotencia, de saber que estos partidos son clave. En estos momentos tenemos que tratar de ganar lo que nos queda y bueno, que se nos haya escapado esto, te da un poco de bronca y bueno, ganas de volver a empezar. ¿Qué te parece el partido? Ah, estuvo peleado, yo creo que 35 minutos lo tuvimos ahí palo a palo, yo arriba, nosotros arriba peleándolo, y en los últimos 5, bueno, se nos escapan con un par de triples de distracciones nuestras, de contragolpe, y bueno, pero el partido estuvo ahí peleado todo 35 minutos y 5 minutos se nos fueron. Pues fueron esos 5 minutos finales, ¿no? Quizás el equipo no pudo defender y en ataque no tuvo por ahí la precisión que venía teniendo. Sí, es que tampoco hay que quitarle mérito a la defensa de ellos. La verdad que estuvieron muy muy muy intensos, tanto abajo del aro, nos dejaron tirar de 3 puntos. En los momentos que, bueno, la metimos, podíamos sacar la diferencia, y cuando empezamos a errar, que bueno, es normal en un equipo que no va a meter triple todo el partido. Ellos aprovechaban esos malas decisiones o apresurados nuestros por estar muy solos, y ahí es donde ellos nos sacaban la diferencia en el contragolpe, nos agarraban mal parado y fue la clave, creo, del partido en la inteligencia de ellos en el juego y en la apresurada o en la desconcentración en nuestra defensiva. Me decía recién Sandro que por ahí pudieron bloquear a un jugador que allá había convertido muchos puntos en la victoria de ellos en Juventud, y hoy, bueno, aparecieron otros jugadores también que convirtieron mucho. Sí. Es un equipo largo, Cadu. Tiene buenos jugadores, no hay que dejar de lado a ninguno, cualquiera te puede meter goles, y bueno, así se dio. Nosotros estuvimos laburando para mejorar para mejorar nuestra defensa con el que nos había metido goles, siempre tenerlo en la mira Racio, y bueno, y hoy aparecieron de nuevo el 4, creo que el 6 también, creo que metió un par de puntos más. Son un equipo muy duro y largo, y bueno, nos jugamos a algo y ellos lo supieron resolver. Se viene una final ahora contra la Villa. Sí, ahora se viene una final, la última, la que nos queda, la última bala, y hay que aprovecharla y tratar de clasificar, que es nuestro objetivo ahora, clasificar a la segunda fase.